El quinto evangelio, la agonía de la tierra en la era Acuario. Con el mayor placer me dirijo a este grupo de hermanos, deseando, naturalmente, saludarlos aquí en el mundo físico, ya que en los mundos superiores conocemos nosotros a todos y cada uno de los aquí presentes. Ciertamente, la gnosis viene a llenar una necesidad en esta era del Aquarius. En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que la nueva era empezó, exactamente, el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Entonces hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento. Fue algo, pues, que se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio desde los observatorios del Palomar en los Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, etc. No se trata de una afirmación a priori, sin documentación de ninguna especie. En realidad, de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Los planetas del sistema solar se reunieron en Supremo Congreso, precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era del Aquarius, la nueva era. Sin embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de Piscis que tratan de mezclarse con los primeros albores de Acuario. Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes, la que agoniza y entre la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la era del Aquarius se irá haciendo sentir cada vez más, más y más. Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos. Si observamos rigurosamente la constelación de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos es Urano, es un planeta revolucionario, catastrófico en un 100%, el segundo, Saturno. Tal mundo está representado, en la alquimia, por el cuervo negro, la muerte, significa, de hecho, el regreso al caos original primitivo, esto lo saben los divinos y los humanos. Frente a la constelación del Aguador, está la constelación de Leo. Obviamente, el signo de Leo es un signo zodiacal de fuego. Incuestionablemente, el león de la ley sale al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura, y vergonzosa, dijéramos, como para el karma o castigo final. Observen bien la posición de esas dos constelaciones, en la una, hallamos el agua, en la otra el fuego. Bien sabemos a través del curso de la historia, que el fuego y el agua siempre se han disputado el destino de este mundo. Indubitablemente, así como existe el año terrestre, también existe el gran año sideral. Un año terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Un año sideral es la vuelta o el viaje del sistema solar nuestro alrededor del cinturón zodiacal. Nuestro sistema solar inició el presente viaje bajo la constelación de Acuario, y después del gran diluvio universal, que no fue otra cosa que la sumersión del continente Atlante, entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, desde aquella época, comenzando, pues, con el nuevo viaje, también se inició la nueva raza, que es la nuestra. Los atlantes perecieron, pero surgió la raza aria. Esta raza surgió desde el instante mismo en que el sistema solar inició su nuevo viaje alrededor del zodiaco. Ese nuevo viaje, repito, se inició bajo la constelación de Acuario. Así como existe el año terrestre, existe el año sideral. El sistema solar ya está concluyendo su viaje alrededor del zodiaco, acaba de regresar a la constelación de Acuario, y al final del viaje, incuestionablemente tiene que haber un gran cataclismo. El pasado viaje fue maravilloso. En el pasado viaje existió la raza de los atlantes, pero concluyó ese viaje, precisamente en la constelación de Acuario, con un gran cataclismo, el diluvio universal. Ahora, nuevamente, concluye el viaje del sistema solar en la mismísima constelación del Acuario, entonces tiene que haber, indubitablemente, una gran catástrofe. Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios, así como el sistema solar viaja alrededor de todo cinturón zodiacal, hasta regresar al punto de partida original, así también hay un mundo, un planeta gigantesco que hace juego con esa mecánica sideral. Quiero referirme, en forma enfática, al planeta Hercolobus, es un mundo gigantesco, 6 veces más grande que el titán de nuestro sistema solar, llamado Júpiter. Hercolobus tiene una órbita enorme y pertenece a otro sistema solar, al sistema solar Tilar. Dicho sistema se está acercando peligrosamente a nosotros, y en cuanto a Hercolobus, viene viajando, pues, en su órbita, rumbo hacia la Tierra, está a la vista de todos los telescopios del mundo. En nuestra asociación gnóstica, allá en México, tenemos nosotros el mapa, un mapa oficial, encontrado en una hemeroteca dentro del Distrito Federal. No se trata, pues, de simples suposiciones, sino de algo que todos los astrónomos conocen. No hay observatorio del mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión esta de Arcolobus. Cuando aquel enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se procesarán en nuestro planeta Tierra acontecimientos extraordinarios. La enorme masa llamada Arcolobus, obviamente tiene un poder magnético formidable. Atraerá, por tal motivo, el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Entonces brotarán volcanes por todas partes, acompañados de intensos terremotos. Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron lo siguiente: los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán por el fuego y los terremotos. Esto vendrá a suceder con la llegada de Arcolobus, vendrá, obviamente, el gran incendio universal, preconizado por los mejores videntes, San Juan, el vidente de Patmos, Jesús de Nazaret, el gran Kabir, Daniel el profeta, Nostradamus, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de Arcolobus causará, verdaderamente, espanto en todas las latitudes del mundo. Asegura Nostradamus, en forma enfática, que, este gigante de los cielos, será visible en pleno mediodía, se vendrá a interponerse entre el sol y la tierra. Lo cual es de saber, provocará un gran eclipse, eclipse total. Como quiera que la masa planetaria de Arcolobus es demasiado gigantesca, es obvio que tiene que atraer el fuego líquido del interior del mundo hacia la superficie. Por tal motivo, tienen que brotar los volcanes por doquiera. Lo más grave es que cada volcán nuevo, surge en medio de terribles y espantosos terremotos. No será, pues, extraño, que en aquellos días, las grandes ciudades del mundo caigan hechas polvo, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera, con el maximum de acercamiento de Arcolobus hacia la órbita terrestre, incuestionablemente tendría que producirse una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre los océanos. Por aquellos días, la Tierra toda entera, habrá regresado al caos original primitivo, tal como se puede deducir cuando se observa la constelación del Aguador. Es necesario ese regreso al caos, para que de entre el fondo de los océanos surjan, tierras nuevas, cielos nuevos. Como dijera el apóstol Pedro. No está de más, y viene a colación ahora, citar precisamente la epístola de Pedro a los romanos. Dijo: los elementos, ardiendo, serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ella hay, serán quemadas. Pablo de Tarso también dice que, habrán cielos nuevos y tierras nuevas. Y lo mismo dice el vidente de Patmos. Así que, en realidad, nuestro sistema solar está concluyendo su viaje alrededor del zodiaco. Algo similar sucedió con la vida de los atlantes, cuando terminó el pasado viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, llegó Arcolobus, entonces se produjo una revolución total de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ahora, finalizando el nuevo viaje, que se iniciara después del diluvio, podemos afirmar en forma enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fuera el agua en aquella época la que iniciara la gran catástrofe de los atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia. Empero, es de saberse que el demiurgo arquitecto del universo todo lo tiene bien previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que conservarse la simiente, la semilla. Por tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la era del Aquarius, para la Edad de Oro, para la nueva raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Tal grupo será sacado, secretamente, de entre el fuego y el humo, en la hora del terror, y se le llevará a una isla que existe en el Océano Pacífico. Esa isla está colocada en forma tal, tan estratégica, tan protegida por las potencias cósmicas, que los que allí vayan no recibirán daño alguno. Podrán convertirse en espectadores de la gran tragedia. Le tocará vivir, como los nibelungos de la sumergida Atlántida, entre el vapor del agua y del fuego, porque por aquellos días, la tierra estará envuelta en niebla, entre vapor de agua. Le tocará a ellos contemplar, con entera claridad, el duelo de los elementos durante varios siglos. Entonces, ellos se acabarán de preparar, eliminando radicalmente de sí mismos los defectos psicológicos. Tendrán que reconquistar la inocencia, si es que anhelan o anhelaren vivir en la Edad de Oro, en la Nueva Edad. Quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que cuando aparezca un doble arco iris en las nubes, por aquellos tiempos, los que estén debidamente preparados lo tomarán como señal y pasarán a vivir en tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán de existir, y estos cielos, cargados de tanto veneno, habrán pasado a la historia. Surgirá una tierra nueva. Lo que es hoy la fisonomía geológica de nuestro mundo, será cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad, donde vivirá la sexta raza raíz. Nosotros somos gentes de la quinta raza, la sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la cuarta raza, en la Atlántida, mucho antes de los atlantes existió la tercera raza, que fue la lemúrica, en el gigantesco continente lemúrico, que entonces se extendía por todo el océano Pacífico, y mucho antes de que los lemures hubieran surgido, existieron los hiperbóreos alrededor del polo norte, la herradura de ese continente formaba, el polo norte. Y antes de que los hiperbóreos surgieran a la existencia, existió la primera raza, la raza protoplasmática, en el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la línea ecuatorial. Digo así, porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los polos actuales, por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la zona ecuatorial, y el Ecuador, actualmente, se convertirá en polo en su futuro. Esto ya ha sido debidamente estudiado por los mejores sabios, la revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los polos, etc. Así que nos preparamos para gigantescas catástrofes, eso es obvio. El Movimiento Gnóstico, nuestra asociación de estudios gnósticos, antropológicos y culturales, solo tiene un objetivo, preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Este movimiento esoterista crístico, tiene alrededor de 5 millones de personas en todo el hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos e iniciándose en este momento también en Canadá. Solamente perseguimos un objetivo, preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Quiero que ustedes sepan que, así como la Tierra tiene 4 estaciones durante el año, que son, primavera, verano, otoño e invierno, así también cada raza, durante el viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, pasa por 4 estaciones, primavera, la edad de oro, verano, la edad de plata, otoño, la edad de cobre, invierno, la edad de hierro. Daniel, el profeta, ve allá, en la lejanía, un enorme y gigantesco mar, un gran océano, y 4 vientos que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su clarividencia, surge la primera bestia, que parecía un león y que tenía alas como de águila y que le fue dado corazón de hombre, es la edad de oro. Y luego ve surgir una segunda bestia que parece un oso y que hoya toda la tierra, es la edad de plata. Y luego una tercera, que más bien parece un tigre, es la edad de cobre, y luego una cuarta que es completamente distinta de las otras 3, porque es de hierro, sus uñas y sus pies son de hierro, sus dientes son de acero, tritura todo lo que encuentra, y tiene poder para formar el desorden en todas partes, para destruir la naturaleza y aún para vencer a los santos del Altísimo. Pero se sentó el juez, vino y le quitó al fin su dominio y el reino le fue entregado a los santos del Altísimo. Esa cuarta bestia es la edad de hierro, es la edad actual en que estamos y que terminará catastróficamente. Recordemos también aquel sueño que tuviera Nabucodonosor rey. Veía en su sueño, una gran estatua, su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre era de cobre, de metal, como se dice, y sus piernas y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, Nabucodonosor rey, llamó a todos los sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Cuando ellos le requerían que lo diese a conocer, diciéndoles, «Dime tu sueño y lo interpretaremos». Él guardaba silencio y solamente se limitaba a responder, «Mi sueño no lo cuento, no lo digo, porque sé muy bien que vosotros ponéis dilaciones, en tanto se cambia el tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan sabios, decidme cuál fue el sueño, qué fue lo que yo soñé, y luego dadme la interpretación». Protestaban, naturalmente, todos los sabios y decían, «Jamás rey ni príncipe alguno fue tan exigente». Enfurecido, el monarca lo hizo llevar a las prisiones y a la muerte. Así estaban las cosas, hasta que surgió Daniel, el profeta, que entonces se llamaba en la tierra de Babilonia, Beltsasar, y dijo, «Yo diré el sueño al rey y daré su interpretación». Claro, Daniel se había preparado con anticipación. Había estudiado en el mundo astral el sueño del rey, había salido del cuerpo, había investigado ese sueño, de manera que ya estaba listo. El monarca dijo, «¿Eres tú capaz de saber qué soñé?» «Sí, señor. Tú soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre era de cobre y sus piernas y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Eso significan cuatro reinos que se suceden siempre en la historia del mundo. Claro, indubitablemente se refería a las cuatro edades. La cabeza, a la edad de oro, el pecho y los brazos, a la edad de plata, el vientre, a la edad de cobre, y las piernas y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, a la edad de hierro, que es en la que estamos nosotros, en parte fuerte y en parte frágil. Fuerte, aparentemente, pero frágil porque vendrán los grandes terremotos, los grandes maremotos y espantosos cataclismos que acabarán con toda esta perversa civilización de víboras. Esa es la cruda realidad. Claro, asombrado Nabucodonosor rey hizo ponerle a Daniel la túnica de púrpura y sobre su pecho un collar precioso, y en su anillo de diamante, y lo declaró gobernador de todo el reino. Así que las cuatro edades son un hecho. En la edad de oro de una raza, no existe ni lo mío, ni lo tuyo, todo es de todos y cada cual puede coger del árbol del vecino sin temor alguno, entonces reina el amor, la fraternidad, todos adoran a Dios, le rinden culto, el ego, no existe entonces en los seres humanos, todos son inocentes, preciosos, gozan con la belleza de la naturaleza, no hay fronteras, no hay ejército, no hay nada que pueda disminuir la felicidad, todo es de todos. Y lo único que reina, soberano, es eso que se llama, amor. En la edad de plata, comienzan los seres humanos a querer conquistar la tierra, por eso se representa como un oso que comienza a avanzar, pero todavía la belleza no disminuye. El esplendor fulge por doquiera, se adora al sol, se le rinde culto, se le canta a los hijos de la mañana, a los señores de la aurora, se puede percibir a los príncipes del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. En la edad de cobre, comienzan a surgir las guerras, comienzan a aparecer las fronteras y desaparece el esplendor primigenio. Y en la edad de hierro, todo termina con un pavoroso cataclismo. En la edad de hierro, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La cuarta bestia, realmente, ha sido espantosa, como dijo Daniel, distinta a las otras bestias, mas tendrá su fin de la noche a la mañana. Así es la edad de hierro, tal y como está ahora si ha sido siempre en cualquier raza, es terrible, guerras a muerte, odios, fronteras, lujuria, degeneración, etc. Estamos en la edad de hierro, pero recuerden que, en parte es fuerte y en parte es débil, esta edad en parte es de hierro y en parte es frágil porque es de barro cocido y será destruida. Así que con estos estudios, nosotros, lo que queremos es prepararnos. Ojalá todos y cada uno de los aquí presentes pudiera ingresar a ese núcleo precioso que ha de servir como basamento para la futura edad de oro. A la edad de oro corresponde el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio según la luz, el Evangelio solar, símbolo de tal Evangelio es el toro alado, la tierra regenerada, purificada, después de tanto dolor. La época actual está perfectamente ilustrada con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio según la ciencia. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando haya pestes y pestilencias, pestes y terremotos por todas partes, y enfermedades desconocidas y etcétera, etcétera, etcétera, es porque la gran catástrofe se acerca, se avecina, eso dice, en síntesis, Mateo. De manera que Mateo, según la ciencia, nos indica que la catástrofe está a las puertas, se acerca. Obviamente, es necesario regenerar la tierra, transformarla, porque nuestro mundo tierra está en estos momentos pasando, o procesándose, dijéramos, de acuerdo con la ley de la entropía. ¿Cuál es esa ley? Observen ustedes, por ejemplo, a dos marmitas llenas de agua, una con agua caliente, otra, agua fría, coloquen esas dos marmitas cerca la una de la otra, juntas, tocándose entre sí, y verán ustedes procesos involutivos y desordenados en el agua de las marmitas, al fin, estas aguas quedan igualadas. Eso en química se denomina entropía. En estos momentos, por ejemplo, la atmósfera está contaminada con el smog, no solamente en las grandes ciudades sino en los campos, en las montañas, en todas partes. Ya en los bosques más profundos no vemos el cielo tan azul, como hace 50 años, ahora tiene un azul plomizo, ligeramente grisáceo, y esto es en los lugares más lejanos de toda urbe, que diremos en las ciudades. Pensemos en el smog de Londres, y sin ir tan lejos, en el smog de nuestro Distrito Federal en México. Eso es gravísimo. Los mejores sabios han dicho que, de continuar este smog, antes de 40 o 50 años, una enorme cantidad de humanidad habrá perecido, debido al smog. Los ríos están contaminados, los peces han desaparecido, ya no encuentra uno ríos de agua pura de vida donde pudiera bañarse. Todos están contaminados. Los mares han sido convertidos en enormes basureros y las especies marítimas están desapareciendo por contaminación. La tierra toda, que antes producía ricos frutos en abundancia para sostener a todas las criaturas, se está esterilizando. Ahora recorre unas enormes extensiones de terreno convertido todo en desierto. Los abonos químicos, aparentemente magníficos, a la larga terminan por esterilizar la tierra. Al paso que vamos, y de acuerdo con la ley de la entropía, pronto se habrá igualado todo. Si pensamos en nosotros, si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra mente, por transformar nuestras emociones, llegará un día en que todos seremos igualmente perversos y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo con la ley de la entropía. Así, la Tierra entera, toda, tiende a convertirse en una luna y nosotros, todos, involucionando, con nuestras mentes desordenadas, con nuestras pasiones animales bestiales, con estos deseos o emociones de tipo inferior, como quiera que no trabajamos sobre sí mismos, estoy hablando esta vez en nombre de toda la humanidad, obviamente, llegará el día en que quedaremos igualados y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Esa es la ley de la entropía universal. Se necesita una transformación de la Tierra y del hombre. Pero esta transformación solamente es posible mediante un gran sacrificio, mediante un gran holocausto. Solo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo superior y diferente. Observemos, por ejemplo, el combustible que pone en movimiento a una locomotora, este es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que impulsa al tren. Así que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo superior y diferente. Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa catástrofe, si todo lo que aquí estamos diciendo resultara falso, entonces la Tierra toda, y dentro de poco tiempo, estaría convertida en una nueva luna, las especies marítimas morirían por contaminación, la humanidad entera desaparecería por contaminación y por hambre, las tierras actuales convertidas en arena, en un Sahara, en un desierto, sería imposible toda vida y la ley de la entropía se encargaría de igualar todo, hasta hacer de este planeta una luna más. Así pues, la catástrofe esta, no solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos que viene, pero que ellos no lo preconizan demasiado, porque les está prohibido hacer escándalo con el propósito de evitar la psicosis colectiva. Y es que además es una necesidad, trágica, verdad, pero indispensable, o perece la Tierra o se transforma. Entre los planes de la Fraternidad Universal Blanca, se sabe que la Tierra se transformará, las Sagradas Escrituras afirman que se transformará. No solamente las escrituras bíblicas sino las sagradas escrituras de otras latitudes, de otras grandes religiones. Siempre se ha dicho que se transformará, que pasará por una gran transformación, y esa transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto. La Tierra actual está agonizando. Y lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello, no se dan cuenta de que en los mares están pereciendo las especies, no se dan cuenta que en los ríos están desapareciendo las especies, no se dan cuenta de que se está esterilizando nuestro mundo, que está agonizando. Añádase a eso las explosiones atómicas subterráneas. Absurdo meterle bombas atómicas al interior de la casa. Yo creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría bombardear su propia casa. ¿Cuál de ustedes tendría la necedad, o la tontería de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a su casa? ¿De hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba, en su mismo domicilio? Sin embargo, los científicos eso están haciendo, bombardeando este domicilio, este pequeño planeta que se llama Tierra, y en cual vivimos todos, y lo más grave es que lo están haciendo sin consultarnos, arbitrariamente. No nos han consultado, y si nos consultarán, estoy seguro de que todos nosotros protestaríamos. Pero lo están haciendo así, en forma dictatorial, porque sí. En estas condiciones este planeta Tierra está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Incuestionablemente, su final está cerca. ¿Verdad? Muere, y el doctor extiende el certificado de defunción. Pero no queremos darnos cuenta de que este gran organismo Tierra está agonizando, que la vista está cercano a su final, de eso si no nos damos cuenta. ¡Cuán dormida está la humanidad! Así pues, observen ustedes la constelación de Acuario, gobernada por Saturno y Urano. Urano, el planeta de las catástrofes, atómico, revolucionario, terrible. Saturno, el símbolo de la muerte, el esqueleto ese con la guadaña. También Saturno, es simbolizado en alquimia con el famoso cuervo negro de la muerte, el regreso al caos original primitivo. Es necesario que regrese esta tierra al estado caótico, al caos, para que de entre ese caos surja una nueva tierra regenerada, simbolizada con el toro alado del Evangelio de San Lucas. Así que, los tiempos del fin han llegado y estamos en ellos. Antes de la gran catástrofe que se avecina habrán muchas guerras a muerte y de pronto vendrán revoluciones sangrientas en distintas naciones del mundo, y vendrá la Tercera Guerra Mundial, y será como un verdadero holocausto atómico, se multiplicarán las enfermedades por todas partes y no habrá cómo sanarlas. Debido al abuso de la física atómica, habrá un instante en que vendrá la descomposición del átomo en cadena y los científicos no podrán controlarlo. Cuando el Colobus se acerque demasiado, olas inmensas serán atraídas, precisamente, por la fuerza magnética de aquel planeta, olas del inmenso mar, olas como jamás se había visto y azotarán las playas, y un sonido extraño saldrá de entre el fondo de los océanos. Por aquellos días las gentes andarán por las calles como locas, porque la energía nuclear contaminará el fósforo del cerebro, y las gentes medio dementes harán aparecer en el escenario del mundo, escenas dantescas, maquiavélicas, horripilantes. Afortunadamente, con el maximum de acercamiento de Hercolobus, terminará esa tragedia dantesca y se marcará el punto final a la raza aria, a nuestra raza, que es la aria. Los mares cambiando de lecho, definitivamente, sumergirán a los continentes en el fondo profundo. Afortunadamente, todo está previsto, como ya les he dicho, y habrá un lugar para el núcleo selecto que servirá de fundamento a la futura sexta raza raíz. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía, o nos transformamos o perecemos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque nos creamos muy santos todos y cada uno de nosotros, en verdad que no lo somos, antes bien, aunque parezca increíble, en el fondo, todos somos terriblemente malignos. Esto que estoy diciendo, puede ser conocido, poco a poco, a través de nuestra Psicología Revolucionaria, un libro escrito en relación con nuestras características psicológicas. Me refiero al Tratado de Psicología Revolucionaria, libro que ojalá conocieran aquí los hermanos para que pudieran trabajar conscientemente sobre sí mismos. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, con el mayor gusto, daré la oportunidad a los asistentes para que hagan preguntas con relación justa con el tema que hemos planteado. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano. Discípulo. ¿Cuándo empezará el final? Maestro. Los tiempos del fin, o el principio del fin, ya comenzó, estamos exactamente en el principio del fin, por donde quiera hay guerras, y rumores de guerras, enfermedades desconocidas, degeneración y catástrofe, etc. Así que ya comenzó el final. ¿Alguna otra pregunta? ¿De maestro? ¿Las personas que se salven será físicamente o en estado de ginas? ¿En el núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento para la futura sexta raza raíz, que, entre paréntesis, será llamada la de raza Coradí? Será sacado, precisamente, de entre el humo y las llamas, en su momento preciso, es decir, antes de que se termine todo este escenario que sirvió para la quinta raza raíz. Serán llevados físicamente a la isla, una isla secreta que existe en el Pacífico y que yo la conozco. ¿Alguna otra pregunta? Va a preguntar allá, el joven. De por ejemplo, las personas que se salvarán y que trasladarán a la isla. Recordarán. Signo de cierre de interrogación. Pues, los que serán trasladados a la isla, serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el 50% del ego animal. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará, pues, a donde se les debe llevar. Allí vivirán hasta el tiempo que deben vivir, desencarnarán y volverán a tomar cuerpo allá mismo, en la isla, y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo, allá mismo, en la isla, y en cada una de esas existencias continuarán con el trabajo de perfeccionarse. En cuanto a que recuerden la catástrofe, eso depende del grado de conciencia que cada cual haya alcanzado. Una persona consciente, pues tendrá que recordar todo, una persona medio consciente, recordará menos. Todo depende de la capacidad conscientiva de cada cual. De maestro, ¿usted decía que ese planeta era 6 veces más grande que Júpiter? ¿O entendí mal? Correcto. De entonces, la fuerza gravitacional al estar entre el Sol y la Tierra va a ser de una fuerza tremenda que puede desencadenar, no solamente el desplazamiento de los polos de la Tierra sino, posiblemente, el desquiciamiento total del sistema solar. Es así. me afectará, exactamente, de acuerdo con el mapa cosmológico que nos han entregado a nosotros y de acuerdo con los cálculos matemáticos que ellos han hecho, afectará fundamentalmente a la Tierra, y en forma secundaria afectará a Urano, a Júpiter y a Marte. De manera que va a ser verdaderamente catastrófico. Pero, fundamentalmente, la Tierra será la que recibirá el principal impulso, la que recibirá las mayores catástrofes. D. ¿Puedo seguir preguntando? M. Claro que sí. De maestro, usted habló de un eclipse total, debido precisamente a la presencia de ese planeta. ¿Verdad? ¿Entre el Sol y la Tierra? Así es. M. Así es. Habrá un eclipse total, y ya Miguel de Nostradamus lo advierte claramente. Se dice que, por aquella época habrá una gran eclipse total. Nostradamus piensa que esto puede acaecer en el año 1999. Nuestros astrónomos difieren un poco con la fecha. Los astrónomos piensan que esto puede acaecer en el año 2400. ¿De 2000 qué? M400. A mí se me dijo que sería en el 2500. Sin embargo, Nostradamus es terriblemente peligroso, porque nunca ha fallado y eso es lo grave. Si hubiera fallado alguna vez, podríamos tener una especie de esperanza de que no fuera tan cerca, pero no se conoce, hasta ahora, la primera falla de Nostradamus. Anunció la Segunda Guerra Mundial con tal precisión, que causó asombro a todo el mundo, dijo hasta la fecha exacta, la cantidad de años que duraría, y aún más, mencionó hasta el nombre de Hitler y lo llama, el revoltoso. De manera que lo grave es que Nostradamus nunca se equivocó, eso sí es lo que me tiene a mí, francamente, bastante preocupado. Y además, Hercolubus ya está ante la vista de todos los observatorios del mundo, y si no se habla públicamente de eso, es precisamente porque los astrónomos están prohibidos de hacer escándalo. Se les prohíbe llevar a la humanidad hacia un estado de psicosis colectiva. Pero yo tengo, y tenemos allá en nuestra asociación, los mapas de que ellos mismos han trazado, los astrónomos. De manera que el asunto es de conocimiento totalmente oficial. Eso es lo grave. ¿De maestro? ¿Cuál es la dirección del planeta? M. Pues, el planeta Hercolubus gira, tiene su órbita alrededor del Sol Tilar. Y en cuanto a la dirección que lleva, obviamente marcha hacia la órbita terrestre. Se sabe que pasará por un ángulo del sistema solar, ya está debidamente calculado. D. ¿Podríamos nosotros verlo con un aparato? M. En aquellos días será visible. Dicen que en el 99, o antes del 99 ya será visible públicamente, y se verá en pleno mediodía, y eso va a ser gravísimo. ¿Alguna otra palabra? De este. Se habla que hay extraterrestres mucho más adelantados que nosotros. Nosotros, alguna vez vamos a llegar a ese nivel de evolución. Signo de cierre de interrogación. M. Pues, ciertamente, hay habitantes en otros mundos. Algunos pueden estar más adelantados que nosotros, otros pueden estar como nosotros o en peores condiciones, de todo hay en un universo que no tiene límites ni orillas. Lo que sí puedo asegurarles es, que aquellos extraterrestres que pueden viajar de galaxia en galaxia, son verdaderos dioses hombres. Esos otros que solamente pueden viajar dentro del sistema solar, son hombres en el sentido más completo de la palabra. Los que pueden viajar por la nuestra galaxia, por nuestra Vía Láctea, exclusivamente, son hombres trascendentales, pero que todavía no han llegado al estado de superhombres. La conquista del espacio es para hombres verdaderos o para los superhombres, jamás para el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Así que si consideramos nosotros el estado en que nos encontramos, aunque nos parezca muy duro, debemos aceptar que somos, hoy por hoy, animales provistos de intelecto. Quitémosle el intelecto a cualquier persona, para ver qué queda, la pura bestia. Y eso es todo. ¿Somos animales provistos de intelecto? Animales intelectuales. Eso de que somos ya, hombres, en el sentido trascendental de la palabra, eso es demasiado, eso es exagerar la nota. Porque el hombre es el rey de la creación. Un pequeño grupo de hombres pudo paralizar, totalmente, a Estados Unidos y al Canadá. Ese pequeño grupo de hombres pudo hacer un apagón, tan terrible, que paralizó a los Estados Unidos. Una nación tan orgullosa, tan poderosa, pues, fue herida de muerte. ¿De qué le sirve a los gringos poseer sus formidables cohetes, pues, y sus máquinas de toda especie, si todo eso es movido por electricidad? A la hora que les falló la electricidad, ¿con qué mueven todo eso? Y este pequeño grupo de hombres paralizó a los Estados Unidos. Nada más que unos 4 o 5 pudieron paralizar a la poderosa nación de los Estados Unidos. Me refiero a un pequeño grupo de extraterrestres, verdaderos hombres, se acercaron con una nave y paralizaron a los Estados Unidos. Todos ustedes recuerdan, perfectamente, el apagón de Nueva York, que produjo tan grande escándalo. No hay duda de que, entonces, fue debidamente fotografiada la nave que produjo el apagón. Desde aquella época se inició la investigación en los Estados Unidos sobre esta cuestión de los platillos o discos voladores. Ahora, ya ni se quiere hablar nada en los Estados Unidos sobre eso. Claro, los gringos se sintieron incapaces de seguir investigando, y por otra parte no quieren llevar a su país al estado de psicosis colectiva. Pero, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Un puñadito de hombres paralizó la poderosa nación estadounidense. El hombre es el rey de la creación, es el amo del universo. Ahora, ¿nosotros podremos hacer igual? Si nos reunimos cuatro de nosotros, lograremos paralizar a la poderosa nación, gringa. Entiendo que un solo hombre tiene poder sobre el fuego del universo, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra, porque es rey, y si no es rey, no es hombre. Yo no puedo concebir a un hombre que no sea rey de la creación, o es rey, o no es hombre, y la cruda realidad es que nosotros somos, únicamente, meros, animales intelectuales. De. ¿Pero vamos a permanecer siempre en ese estado? Eso depende de nosotros. El sol está haciendo un gran experimento, un experimento terrible, quiere crear hombres. Logró crear algunos, en la época de Abraham, el judío, logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros 8 siglos del cristianismo, en la Edad Media hizo algunas creaciones, y en este momento se intenta hacer nuevas creaciones, antes de que perezca la raza aria. Ha depositado al sol, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del hombre. Si nosotros cooperamos con el sol, esos gérmenes pueden desarrollarse. Entonces se forma el hombre dentro de nosotros, en la misma forma en que dentro de la crisálida se forma la mariposa. Pero hay necesidad de cooperar con el sol. Cuando la gente pierde interés por las ideas solares, el sol también pierde interés por la gente y las destruye, porque no le sirven para su experimento. Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las ideas solares, se ha vuelto terriblemente lunar, terriblemente mecanicista, y es obvio que, por tal motivo, el sol la va a destruir, tendrá que crear una nueva raza para continuar con sus experimentos. El sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo, esa delgadísima película de vida orgánica, y tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo. Él quiere cosechar, y con justa razón, un grupo de hombres solares, desea, el sol, cosechar hombres solares. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes para el hombre se desarrollarán dentro de nosotros y nos convertiremos en verdaderos hombres, en el sentido más completo de la palabra. Convertirnos en hombres es extraordinario, porque el hombre es el rey verdadero, el rey de la creación. Ya les dije a ustedes que cuatro hombres, nada más, pudieron herir de muerte a los Estados Unidos con el apagón de Nueva York. Desarmaron a la poderosa nación estadounidense. Cuatro hombres nada más. El hombre es poderoso, es el amo de la creación. Nosotros todavía no hemos llegado.